10:38 y hablamos del intento de modernización y despapelización del Archivo General de la Nación Argentina. Este archivo tiene como fin reunir, ordenar y conservar la documentación que la ley le confía para poder difundir el conocimiento de las fuentes, y durante la semana pasada circuló un petitorio con más de 10.000 firmas que logra frenar por ahora una resolución del Ministerio de Modernización. Esta resolución lo que comunicaba es que se iban a destruir todas las causas abiertas entre 1941 y 1982 de 12 juzgados nacionales de primera instancia. Hablamos de una memoria colectiva que debe ser preservada. Ya estamos en comunicación con Ezequiel Haro, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado del Ministerio del Interior. Ezequiel, buenos días. Diego te saluda. Hola, ¿cómo estás, Diego? Bien, muy bien. Ezequiel, contanos qué decía esa resolución del 30 de diciembre de 2016 del Ministerio de Modernización. Bueno, esta resolución emitida por la Secretaría de Modernización del Ministerio de Modernización, justamente lo que planteaba era que el Archivo General de la Nación no tenía más injerencia en la definición del carácter histórico de la documentación. La documentación tiene un ciclo vital, ¿verdad? Un primer estadio, un segundo estadio y un tercer estadio. En ese tercer estadio es donde se evalúa si la documentación es histórica o no y si es factible de ser destruida o no. Entonces, esta resolución, contradiciendo leyes e incluso un decreto del 1131... de octubre del año pasado, que reafirmaba justamente la potestad del Archivo General de la Nación de participar del proceso de selección y valoración para definir carácter histórico de la documentación, contradiciendo toda esa normativa, esta resolución, o sea, una norma de menor rango, con lo cual ya eso es un mamarracho jurídico, digamos, ¿no? Porque una resolución no puede contradecir un decreto o una ley. Lo que va a definir es que cualquier organismo, o sea, de la Administración Pública Nacional, eso aclaro que el Archivo General de la Nación es el archivo del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, lo que va a decir esta resolución es que cualquier director, o sea, cualquier funcionario de rango director, que es un rango medio, ¿no? Tenemos ministros, secretarios, subsecretarios y recién los directores, puede definir, ¿no?, si la documentación es de carácter histórico o no, y qué documentación entonces es susceptible de ser destruida. O sea, se entiende la gravedad de este hecho. Cualquier funcionario de rango medio de cualquier organismo de la Administración Pública Nacional puede definir qué documentación se tira y qué no, sin ningún control. O sea, sin el control del principal organismo de contralor y de asistencia en materia archivística, que es el Archivo General de la Nación. Por supuesto, Ezequiel, ahora la pregunta es, ¿iba a ser una destrucción de manera directa o había un proceso de digitalización de esos contenidos, por ejemplo? Ahí es contradictorio lo que dice modernización. Por un lado, lo que dice es que tiene que haber un proceso de selección y que alguna documentación se va a destruir y otra no. Y después, los funcionarios, en otras reuniones, lo que dicen es que ellos quieren digitalizar todo y destruir todo. O sea, hay, digamos, una política contradictoria, o por lo menos comunican de manera contradictoria su política. ¿Cuál es el problema este de digitalizar todo y tirar todo? Que no pueden garantizar el valor jurídico de esa documentación. Entonces, ¿esto qué significa? Por ejemplo, yo agarro una cédula judicial o agarro un decreto o cualquier documentación que acredite y garantice derechos que pueden ser imprescriptibles, ahora voy a explicar qué eso significa, y ellos dicen que lo digitalizan y le dan valor legal. Ahora, eso tiene valor legal para la modernización, pero no para la justicia. Y eso es algo que se está discutiendo en todo el mundo. ¿Cuáles son las posibilidades de validar una documentación digitalizada? Y en muchos países eso no se considera como de valor probatorio, con valor jurídico. Además, una cosa es cuando vos no tenés documentación porque se extravió, se destruyó, demás, y vos tenés una copia que puede ser copia fiel porque reemplaza al original, y otra cosa es vos, es profeso, destruir documentación y después querer darle valor jurídico a una copia. ¿Se entiende cuál es el problema? O sea, no hay garantías jurídicas de que toda esa documentación después vaya a tener valor probatorio. Claro, que se conserve como archivo no significa que valga como causa judicial, como prueba en la justicia. Exacto, y eso implicaría pérdida de derechos. Uh-huh. ¿A qué me refiero con esto? Con derechos imprescriptibles. Porque claro, una vez que la documentación pierde la vigencia, uno dice, bueno, ya está, es solamente valor histórico. Pero hay documentación que tiene valor histórico y al mismo tiempo afecta a derechos imprescriptibles. Por ejemplo, crímenes de lesa humanidad. Uh-huh. Mucha de la documentación que tenemos en el Archivo General de la Nación sirvió y fue parte como material probatorio para los crímenes de lesa humanidad. Entonces, imagínense el riesgo que implica, sobre todo teniendo en cuenta la orientación política que tiene este gobierno con respecto a los derechos humanos y la lectura del pasado reciente y la lectura de la dictadura militar y del genocidio, el peligro que implica habilitar a cualquier director de cualquier Fuerza Armada o de la justicia o de cualquier organismo a destruir documentación sin garantizar que las copias tengan valor probatorio. Y no se puede hacer, Ezequiel, ¿no se puede hacer un relevamiento justamente de qué material hay en esos 12 juzgados nacionales de primera instancia de los años de 1941 a 1982? Hablamos no solo de la última dictadura cívico-militar, sino también, por ejemplo, del Plan Conintes, de la restauradora. Hay un montón de material ahí posible y muy sensible que tiene que ver con causas que pueden ser imprescriptibles. ¿No se puede hacer un relevamiento previo? ¿Ustedes conocen qué material puede haber ahí? Y no solamente del Archivo General de la Nación, sino de distintos organismos y distintas agrupaciones, digamos, de profesionales y sectores de la sociedad al enterarse de este avance que fue poco después de sacar la resolución, digamos. Si bien la resolución afecta a la Administración Pública Nacional y fundamentalmente al Poder Ejecutivo Nacional, de todas maneras arbitra y es un ejemplo en materia archivística para el resto de los poderes. Entonces no es una casualidad que el Poder Judicial haya salido con este edicto donde anuncia destrucción de documentación poco después de esta resolución. Y con respecto a lo que vos me planteabas, la Procuraduría del IME contra Crímenes de Lesa Humanidad, una senadora del Frente para la Victoria por Río Negro y la SAI, la Asociación de Historiadores de la Argentina, que es la asociación que nuclea a los profesionales de la historia más importante del país, han salido, también la Comisión Provincial por la Memoria, conociendo el contenido de parte de esa documentación, han salido a interpelar al Poder Ejecutivo Nacional, a interpelar a la modernización, pidiendo informes y pidiendo que se frene esta resolución, digamos. Distintos sectores de la sociedad ya han reaccionado conociendo justamente el contenido podría tener o que tiene esta documentación que el Poder Judicial buscaba destruir. ¿Y se logró frenar esta resolución, Ezequiel? Por ahora se logró frenar. Hay negociaciones entre el Ministerio del Interior, del cual dependemos como Archivo General de Nación, y el Ministerio de Modernización. Ahora bien, estas negociaciones se abrieron hace más o menos unas 3 semanas, pero todavía no tenemos ninguna información fehaciente de que esta resolución se vaya a anular o de que, como pedimos del gremio, todos los actores involucrados nos sentemos y discutamos en serio una ley de modernización, de implementación del documento electrónico, que nosotros no estamos en contra de la implementación del documento electrónico, es algo que se está haciendo en todo el mundo, pero eso no puede implicar poner en riesgo patrimonio y hacer las cosas mal, teniendo presunciones de que los trabajadores del Estado en realidad queremos poner panos en la rueda. Nosotros lo que planteamos es que hay que hacer las cosas bien, que es correcto hacer una modernización, es correcto implementar el documento electrónico, pero es una barbaridad total poner en riesgo el patrimonio documental de la nación, digamos, ¿no? Desde ya, ahora, lo que me pregunto es si no existe una mesa de conversación donde se pueda poner esto sobre la mesa, porque es un tema obviamente muy sensible que debería ser conversado, mínimamente esto que decís, ¿no? Si vamos a digitalizar, ¿cómo hacemos para que tenga validez para una causa posible en el futuro ante un crimen imprescriptible, por ejemplo? ¿Esto no se charla en ninguna instancia? Hay una limitación como una antiojera ideológica por parte de este gobierno que considera que los trabajadores del Estado no tenemos los conocimientos técnicos suficientes o no tenemos la voluntad de desarrollar nuestro trabajo. Y desde el año pasado que hay distintas mesas donde participamos trabajadores del Archivo General de la Nación, y normativa tras normativa, antes y después, nosotros avisamos sobre los problemas jurídicos, legales y técnicos que tenía la implementación de este proceso. Sin embargo, nos decían a todos que sí y después hacían lo que ellos querían sin cambiar una sola coma de la normativa. Entonces, a nosotros nos dejaron la última opción de ir a un conflicto, de ir a los medios de comunicación y plantear que el gobierno hace oídos sordos, y aparte con un desconocimiento supino de la gestión documental y de la implementación de la disciplina archivística en la gestión documental. Por eso, con esta política están poniendo en riesgo el patrimonio, digamos. Nosotros no decimos que lo hagan adrede. El tema es que, por su prepotencia y por no escuchar a los trabajadores del Estado, que conocemos los procedimientos administrativos y aplicamos la archivística, ponen en riesgo el patrimonio. Estamos charlando con Ezequiel Haro, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado del Ministerio del Interior, sobre esta intención justamente del Ministerio de Modernización de despapelizar y digitalizar documentación que podría ser clave, por ejemplo, ante crímenes imprescriptibles de la última dictadura, por poner únicamente un ejemplo. Ezequiel, nombramos al Ministerio de Modernización y venimos charlando con trabajadores y trabajadoras de distintas carteras que nos hablan de cómo ingresa el Ministerio y con qué lógica se ingresa. Acá estamos viendo un ejemplo más, pero quería preguntarte si previamente tuvieron también esta intervención del Ministerio de Modernización, que muchas veces, por lo que nos cuentan, tiene un término y un modo de trabajo bastante peyorativo para con los trabajadores del Estado, ¿no? Exacto, es parte de este nuevo paradigma que busca instaurar Cambiemos, y lo que hacen es entrar a los organismos, lo hicieron también el Archivo General de la Nación, establecer como una especie de formularios donde uno tiene que detallar todas las tareas que hace y en el tiempo que las hace, y se realizan informes que, por otra parte, no conocemos los resultados. Ya hace casi un mes que se fue modernización del archivo y nosotros no tenemos ninguna información de cuál es el resultado del análisis que ellos hacen, y a partir de esos informes, de la lectura interesada que hacen de esos informes, dicen que, cuál es la dotación, según sus términos, óptima de plantel de trabajadores para realizar las actividades que realiza el organismo, digamos, ¿no? En el caso del Archivo General de la Nación, no tuvimos una drástica pérdida de trabajadores, o sea, un recorte drástico de personal. Pero sí, nosotros, en todos los departamentos, y el gremio participó de la confección de esos informes, informamos que en realidad falta mucho personal en el Archivo General de la Nación. Sin embargo, por una resolución de jefatura de gabinete también del principio de este año, prácticamente prohibió el ingreso de nuevo personal a toda la Administración Pública Nacional. Entonces, esos informes cayeron de saco roto. En el caso nuestro, eran informes que podríamos haber utilizado a nuestro favor para pedir la contratación de nuevo personal. Sin embargo, por una bajada de jefatura de gabinete, se ve que no alcanzó con los informes y la poda que ya había hecho modernización brutal de decenas de miles de trabajadores del Estado, prohibió y congeló la planta, y de esta manera no permite que se implemente un ingreso de personal que pueda redundar en un beneficio, en este caso, para el Archivo General de la Nación. Por lo que contás, entonces, aparte de una presencia más bien intimidatoria, ¿no? Porque si no dan a conocer los resultados de esa lista de tareas que le hacen hacer a todos los trabajadores y en qué tiempo lo realizan, básicamente fue una presencia casi policíaca, digamos. Exacto. Y además, consecuencia de esa presencia, nosotros sufrimos un despido de un compañero, y ya antes habíamos sufrido 5 despidos que levantamos. Este despido no pudimos levantar, pero también se dio junto con otro despido que del gremio se pudo revertir. O sea, esta situación, también hay quitas de plus, de horas extras, porque claro, hay una persecución y hay un preconcepto de que, bueno, los trabajadores no quieren cumplir con sus tareas, que tienen determinado ritmo de trabajo, que no es cierto, y que en el Archivo General de la Nación se mostró en los informes, pero de todas maneras siguen con esa persecución y este preconcepto. Y, por ejemplo, a nosotros en el archivo general de la Nación, nos echaron un compañero que estaba gozando de una licencia ordinaria, porque había sufrido una operación en la rodilla. Y plantearon que, porque no era productivo, porque se había tomado mucha licencia, producto de que tenía una operación de rodilla, lo echaron. Lo cual es ilegal, además. Uno no puede echar a un trabajador que está gozando de una licencia, menos una licencia por enfermedad. Bien. Con lo cual, esta problemática sigue. No son los miles de despidos que sufrimos el año pasado, pero sí hay una política constante de asedio a los trabajadores y de despidos por goteo, digamos, despidos selectivos que siguen generando terror, siguen atemorizando a los compañeros, muchos de los cuales no quieren tomarse licencia porque tienen temor a sufrir alguna reprimenda, digamos, ¿no? Bien, gracias Ezequiel por este contacto y por la información. Te mandamos un saludo. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Ezequiel Haro, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado del Ministerio de Interior, y esta intención del Ministerio de Modernización de digitalizar y despapelizar parte del Archivo General de la Nación. Hablamos de causas abiertas entre 1941 y 1982 de 12 juzgados nacionales de primera instancia. Desde ya que uno no se propone, digamos, que no se digitalicen materiales. Obviamente, el otro día lo hablábamos con el fiscal Delgado, hay un entorpecimiento y una burocracia justamente en la cantidad de papeles y cajas que se acumulan en distintos archivos, en distintos juzgados. Ahora, si esto implica que se borre la posibilidad de que alguno de esos papeles sea una causa posible para presentarse en un juicio por crímenes de lesa humanidad, bueno, hay que poder plantearlo como lo están haciendo los trabajadores y decir, no es tan barato el tema de digitalizar en nombre de la modernización si lo que estamos haciendo es negar parte de un archivo histórico que no es solo archivo, sino fundamental para la justicia en Argentina.